A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah. Pedir que puedas llegar, que hay dentro de Yo quiero que usted abra su Biblia en Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 6. Yo quiero dar unas pinceladas en esta noche. Quiero hablar algo. No nos vamos a meter ni en griego, ni hebreo, ni nada de eso en el día de hoy. Pero quiero conversar algo con usted. Gloria al nombre del Señor. Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 6. Vamos a leer esa porción de la Escritura. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice a las letras, la voz de Dios plasmada en papel. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Versículo 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Que tu palabra corra y sea glorificada en esta hora. Que podamos ser edificados como casa espiritual para morada de Dios en nuestro espíritu, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. ¿Puede darle un aplauso al Cristo que vive? Aleluya. Diga conmigo: soy un hombre y una mujer de propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Deseando que se cumpla el propósito de Dios en mí. Vamos a dar una pincelada a eso en esta noche. Usted y yo hemos oído hablar que el enemigo quiere matar la unción en la vida nuestra. Y eso es verdad. Satanás va a dar todo lo que él tiene con tal de que usted y yo no tengamos una relación con el Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. El enemigo usará todos los medios habidos y por haber para que no tengamos el respaldo de Dios en nuestras vidas. ¿Sabía usted eso? Él tratará de robarnos lo que recibimos de Dios diariamente. Satanás es un ladrón. Pero hay algo que yo quiero que usted salga convencido en esta hora. Y es que más que la unción de Dios, más que el uso de Dios, más que el don que usted pueda recibir de Dios, más que el conocimiento que usted pueda recibir de Dios, una de las cosas que Satanás va a tratar de cortar, de estorbar, de retrasar, es el propósito, el plan que Dios tiene determinado contigo y conmigo. Por ejemplo, el nacimiento de Moisés en el versículo 16, 15 y 16 del capítulo 1 de Éxodo, oiga lo que dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, que viva. Versículo 22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo varón que nazca, y a toda hija presérvenle la vida. ¿Sabe lo que veía Faraón cada vez que veía a un niño hebreo? Veía propósito. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué fue lo que vieron en Moisés? Diga conmigo: propósito. ¿Por qué Faraón dio un decreto de muerte? ¿Sabe por qué? Porque él veía propósito en cada niño. Él veía al libertador. Él veía a uno que iba a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y él veía propósito. ¿Sabías tú que cada vez que el diablo te ve, ve propósito de Dios en tu vida? ¿Sabes tú que cada vez que el diablo te ve, ve un letrero que dice: Dios tiene un propósito conmigo? ¿Sabe por qué el diablo te hace la guerra? No solamente porque tú y yo somos imagen y semejanza de Dios, sino porque él ve propósito de Dios en ti. Aleluya. Propósito de Dios. ¿Sabía usted que Moisés sabía que él había nacido con un propósito? ¿Usted sabía eso, que Moisés sabía que había nacido con un propósito? Moisés sabía que él había nacido para algo. Moisés sabía que Dios tenía un plan con él, personalmente con él. Es algo que me gusta de Dios, y es que Dios tiene un plan personal e individual con cada persona aquí en esta noche. Por eso Dios trata de diferentes maneras con cada persona, porque cada persona es única en el mundo. Cada persona es única. Usted puede parecerse, pero una cosa es parecerse y otra cosa es ser igual. Aleluya. ¿Usted sabía que Moisés sabía eso, que él había nacido con un propósito? Oiga lo que dice la Escritura. Dice que en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a un hebreo. Y usted se sabe la historia. Moisés mató al egipcio porque él pensaba que Dios le iba a dar libertad por medio de su mano. Pero Moisés quería hacerlo de una forma humana, con métodos humanos. Cuando usted y yo tratamos de ayudar a Dios para que se cumpla el propósito y su voluntad en nuestras vidas, lamentablemente nosotros lo dañamos. Porque la Escritura dice que el propósito de Dios, los decretos de Dios, son sabios. Dios no necesita ayuda de nadie. Pero la mente de Moisés tenía que sufrir una metamorfosis. Porque Moisés solamente había visto un tipo de liderazgo en Egipto. Un tipo de liderazgo que solamente lo que daba era decreto de muerte. Entonces, Dios permite este asunto, que Moisés comete este error, y entonces, como que aparentemente, como que se retrasa. A veces tú entras en un proceso de Dios por alguna metida de pata que tú y yo hemos dado, y como que parece como que el propósito o el plan de Dios como que se retrasa, como que se detiene, y empezamos como un charco y no salimos de ese charco. Pero el salmista dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña, puso luego mi boca cántico nuevo. ¿No? Así que dice el salmista. Entonces Moisés, dice la historia, que se fue a Madián, y allí Moisés duró 40 años. Óyeme, a veces Dios te prepara 40 años para usarte un día. ¿Sabía usted eso? Moisés duró 40 años ahí. Porque Moisés tenía que tener un corazón de pastor. No tenía un corazón de pastor. Moisés tenía un corazón de líder, un líder mandón, un líder jefe, pero no tenía un corazón de pastor. Dios lo llevó a pastorear las ovejas de su suegro, y allí Dios empezó a tratar, y allí fue cuando tuvo esa experiencia en la zarza. Pero ¿sabe algo que a mí me llama la atención? Moisés sabía que él era un hombre de propósito. A pesar de sus errores, él entendía que él había nacido para un propósito, que Dios tenía un plan con él. Alabado sea Dios para siempre. A veces se retrasa el propósito de Dios, pero hay algo que a mí me gusta de Dios, es que lo que parece malo, Dios lo convierte en algo beneficioso para nosotros. Por eso Dios es el único Dios que tiene el poder para cambiar mis crisis y hacerlas exitosas. Dios es el único Dios que tiene el poder para que mi metida de pata yo aprenda una lección para toda la vida. Dios es el único Dios que tiene el poder de cambiar el desierto en fuentes de aguas. ¿Sabe usted eso? Alabado el nombre del Señor. Por errores que cometemos, a veces el propósito de Dios como que se retrasa y entramos en un proceso. Dios tiene todo el poder, vuelvo y le reitero. Dios usa esos errores. Mire, para y lo convierte en bien. Por eso Romanos 8:28, ustedes saben ese texto, que a los que aman a Dios, algunas cosas, ¿Cómo es que dice el texto? Yo como que leí que dice algunas. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? Pero esto es ¿a quién? O sea, no a todo el mundo que le va a obrar bien, hermano, hermana, amigo. Es a los que han sido llamados conforme el propósito eterno de Dios. Las cosas le van a obrar para bien. El diablo lo ha querido arreglar para consolar a la gente, para que siga perdido. Dice, no te apures, que no hay mal que por bien no venga. No, no es que no hay mal que por bien no venga, no. Es que si viene un mal a ti como hijo de Dios, óigame, conforme al propósito de Dios, eso va a redundar para la gloria de Dios. Diga conmigo, voy hacia el propósito de Dios. Pero sabe una cosa, usted y yo no podemos llegar solo. Usted y yo no podemos llegar solo al propósito. Tiene que ser asido, agarrado de la mano de Dios. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. He vivido en escasez, en abundancia, en todo y por todo he sido enseñado. Y más abajo dice el pasaje, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otra palabra, todo lo que yo he aprendido es porque Dios me ha fortalecido. Ahora, ¿usted sabía una cosa? Que a veces sabemos que Dios tiene un propósito, pero desconocemos los medios por los cuales Dios va a cumplir ese plan o ese propósito en nosotros. ¿Usted sabía eso? A veces nosotros sabemos que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, siento un gran llamado, siento que Dios tiene algo grande conmigo, pero desconozco los medios por los cuales Dios lo va a llevar a cabo. Por ejemplo, José empezó a tener experiencia con Dios, José empezó a conocer a Dios y iba a tratar con él, pero había una cosa que José desconocía y era cómo Dios iba a cumplir eso, y fue lo que Dios no le dijo. A veces Dios no nos dice cómo va a cumplir el propósito, pero yo quiero decirte que si es necesario tú sufrir, si es necesario tú exponer tu vida para que el plan de Dios se cumpla, Dios lo va a hacer. Aleluya. Se oye la famosa frase, no, si Dios te envió, Dios te respalda. Si Dios te envió, todo te va a salir bien. Yo quiero decirte que muchas veces Dios te envía y calientan el horno 7 veces más. Yo quiero decirte que muchas veces Dios te envía y te echan en el foso de los leones. Yo quiero decirte que muchas veces Dios te envía y tú te enfermas. Gloria al nombre del Señor. Pablo andaba en la voluntad de Dios y sin embargo lo metieron preso, lo azotaron. Dice Pablo que estuvo en peligro de ladrones, de entre falsos hermanos, en peligro de lo de su nación. Ahora yo le pregunto, Pablo dijo, yo voy atado en el Espíritu y el Espíritu Santo me dice que me esperan prisiones, que me espera esto, pero... ¡Aleluya! Ahora, ¿sabe lo que dice la Escritura? Que es bueno que si usted y yo sufrimos, que suframos por ser cristianos. No por entremeternos en lo ajeno, o como dicen los dominicanos, no por entremeternos en lo que no nos importa. Pero si usted está padeciendo como cristiano, encomiende su alma a Dios. José no sabía. Él sabía que Dios tenía un propósito, pero él desconocía los medios. La Biblia dice que Dios no da cuenta a nadie de sus razones. ¿Sabe por qué? Porque la criatura tiene que someterse al Creador y el Creador es soberano. Alabado el nombre del Señor. El presidente no tiene que pedirle permiso a nadie para él usar la autoridad. Y si Dios es la suprema autoridad, él no tiene que pedirle permiso a nadie. El alfarero no tiene que pedirle permiso al barro para él darle la forma que él quiera. A veces somos como Namán. ¿Y cómo va a hacer eso? No te importa cómo lo va a hacer. Lo importante es que Dios puede hacerlo. Nos gusta que nos den explicaciones. Nos gusta que razonar mucho. Con Dios no se razona. A Dios se le obedece y punto. Aleluya. Ese es lo fuerte, el aplauso. Aleluya. Génesis 40, 14. Oiga lo que dice. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia. Y haz mención de mí a Faraón. Y me saque de esta casa. Tú quieres que te diga algo, y me atrevo a decírtelo de parte de Dios. Cuando tú estás metido en el proceso de Dios, mira, no te saca nadie, ni el médico chino. Mira, cuando tú y yo nos metemos en el trapiche de Dios, cuando Dios nos mete en el trapiche, cuando Dios dice, mira, te voy a quebrantar, mira, no importan oraciones, no importa que te unjan, no importa que te den palabra, no importa que te den $1,000,000, no importa, no, tú tienes que pasar ese trapiche porque Dios dijo que tú vas a pasar por ahí. ¿Y tú sabes lo que yo he aprendido? ¿O estoy aprendiendo? Rectifico. Que cuando Dios... Mire, cuando Dios decreta algo para ti, para mí, usted y yo no tenemos que buscar ayuda de los hombres, porque cuando tú y yo estamos en el proceso de Dios y buscamos la ayuda de los hombres nos dan la espalda, las puertas se nos cierran. El amigo más fiel te dice que no. Dicen los dominicanos que cuando el hombre está de mal, hasta la mujer se le niega. Pero déjame decirte que cuando tú y yo estamos en el proceso de Dios, cuando tú y yo estamos en el proceso de Dios, no vale ayuda ni buscar ni tocar puerta. José quería que lo sacaran de ahí, pero ¿quién fue que lo metió ahí a él? No fue Dios que lo metió ahí. Entonces, si Dios te metió ahí en ese proceso, espera que el mismo que te metió te saque. Si Él me metió ahí, si Él permitió que me metieran en el horno de fuego y que lo calentaran delante de mis ojos, olvídate que Él va a tener que hacer algo. ¿Tú sabes por qué Él va a tener que hacer algo? Porque sobre mí, sobre ti, hay un propósito, hay una palabra profética y esa palabra tiene que cumplirse, sea como sea. Ahora, ¿tú sabes algo? A mí me gusta algo de Dios, es que... ¡Aleluya! José en el proceso, por estar en el propósito... ¿Tú sabes que el propósito de Dios trae proceso a tu vida y a mi vida? Cuando tú y yo, cuando Dios tiene un proceso, un propósito con nosotros, tenemos que pasar por el crisol. Porque déjeme decir una cosa, Dios no usa nada sin antes... Él procesarlo. ¿Sabes tú que en el proceso es cuando muchas veces Dios nos usa más con más unción y con más poder? ¿Usted no se dio cuenta que cuando José llegó al trono se acabaron las visiones, se acabaron las interpretaciones? Porque llega un momento cuando tú pasas el proceso, llega el momento de tú administrar ya lo que Dios te ha dado. Porque es el cumplimiento. Aleluya. José iba hacia el cumplimiento del propósito de Dios, pero él no entendía el proceso. ¿Y sabe algo que yo he observado? Cuando tú y yo tratamos de entender el proceso es cuando menos lo entendemos. Cuando tú y yo queremos entender y preguntar y nos volvemos preguntones, Señor, ¿por qué esto y por qué a mí? Señor, pero mira ahora, yo siempre te sirvo, te he sido fiel con mi diezmo, mi ofrenda, voy a la iglesia, te sirvo desde mi juventud. Señor, mira ahora lo que me ha venido. ¿Tú quieres que te diga algo? Mejor cállate la boca. Cállate la boca, hermano. Y con el silencio, ¿sabe lo que va a pasar con el silencio? El silencio va a ser... que Satanás se turbe y el silencio va a obrar en ti y en mí. ¿Sabe qué? Un mayor y excelente peso de gloria. Aleluya. Quiero terminar. Deme 5 minutos. Pablo y el propósito de Dios en él. Me llama la atención Pablo, porque Pablo era un individuo que estaba resuelto. No es como muchos de nosotros que le servimos a Dios solamente cuando la nevera está llena, cuando todo me va bien, cuando los hijos no están enfermos, cuando no tengo deuda, cuando tengo todo bien. Mire, si hay algo que tiene que aprender esta generación de cristianos evangélicos, ¿sabe qué? A servir a Dios, no por los panes y los peces, no por lo que Él me da, no por lo que Él me pueda dar, sino servirle a Dios por lo que Él es. Como dice un himno, en sombra o en luz, en salud o enfermedad, tu palabra me dará seguridad. Aleluya. Hermano, mire, usted sabe una cosa, que a mí me preocupa, ¿sabe qué? Que los cristianos de este tiempo, incluyéndome yo, somos cristianos de trueque con Dios. Como los hijos con los padres. Papi, si tú me tratas bien, si tú me llevas al cine, si tú me das helado, yo me porto bien. A Dios hay que servirle, mire, como sea, hermano. Pablo era un individuo que estaba resuelto. Porque Pablo entendía que él fue llamado con un propósito. Y le voy a leer un par de versículos. Me gusta este versículo, Hechos capítulo 20, verso 24. Oiga cómo dice este versículo. Hechos 20, verso 24, dice. Le voy a leer el 22. Dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, dice Pablo. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Es como que le digan a usted, mira, ahí están, afuera están tirando tiro. No salga porque se le va a pegar un tiro. Pablo estaba avisado de que le esperaban prisiones y tribulaciones, porque el Espíritu Santo se lo había revelado. Pero oiga lo que dice Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Óigame, ¿usted escuchó lo que decía Pablo? Óigame. Pero de ninguna cosa hago caso, óigame. El Espíritu Santo le está diciendo a él que le esperan prisión y tribulaciones y él no hacía caso de eso. Pablo como que era como medio terco, ¿verdad? Ahora, ¿sabe lo que yo quiero tener? Yo quiero que usted tenga como iglesia una terquedad santa por Dios. Pablo tenía una terquedad santa por Dios. Dice el versículo: con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Óigame, ¿qué Pablo ese? ¿Qué Pablo ese? Entonces Pablo entendía que Dios tenía un propósito con él. O sea, Pablo no estimaba preciosa su vida con tal de acabar con gozo su carrera. Porque él mismo se quería dar en sacrificio por la obra de Dios. Pero eso es cuando usted y yo entendemos que Dios tiene un propósito con nosotros. Quiero leer otro versículo. Filipenses 1:20, oiga lo que dice. No, perdón, 2 Timoteo 4:7. Por eso Pablo pudo decir estas palabras. Puede decir estas palabras. Oiga esto. Dice, versículo 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sabe lo que yo entiendo que Pablo dice ahí? Se lo voy a parafrasear. Ya yo sé que el tiempo de mi partida de esta tierra está cerca. Pero yo me voy gozoso. ¿Sabe por qué? Porque yo no he sido el hombre que quiso Gamaliel que yo sea. Yo me voy gozoso porque aunque yo era pana de Herodes y estudiamos juntos, yo no fui el hombre ni el líder que Herodes quiso que yo fuera. Sino que yo me voy gozoso porque yo he peleado la batalla, he acabado la carrera, he sido el hombre que Dios quiso que yo fuera, he cumplido el propósito de Dios. O como dijo Carey, ese misionero dijo: muero satisfecho porque todo, todo el propósito de Dios se cumplió en mi vida. Todas mis metas se cumplieron. Muero satisfecho. ¿Usted sabe lo que usted morir satisfecho? ¿Eh? Que usted sabe en su espíritu y en su corazón que el propósito de Dios se cumplió. Póngase de pie. Yo quiero concluir con esto. Yo quiero que usted entienda en esta noche que el propósito de Dios está ligado a sus decretos. El decreto de Dios es su propósito o determinación respecto a las cosas futuras. Y todas las cosas han sido decretadas por Dios, grande o pequeña, buena o mala. Dios tiene, óigame, el día de tu nacimiento, Dios ya lo sabía. El día de tu muerte, Dios lo sabe. ¿Cuánto cabello tú y yo tenemos? Dios lo sabe. Todo está bajo el control de Dios porque Dios lo ha decretado así desde la eternidad. Como dijo el salmista, que todas las palabras que fueron escritas en el libro de Dios, según dice el Salmo 139, no faltó ni una. No faltó ni una. ¿Sabe lo que te quiero decir, hermano, hermana, en esta noche, amigo que está aquí en esta noche? Todo lo que es hecho a su tiempo fue decretado y tiene relación con todas las cosas futuras, sin excepción. Todas las cosas fueron decretadas por Dios. Que usted y yo estuviéramos aquí en esta noche, Dios lo decretó así. Usted me dirá, pero hermano, yo tengo un libre albedrío, el famoso libre albedrío. Pero ¿sabe algo? A mí me gusta algo de Dios. Él es soberano. Y en su soberanía no hay libre albedrío que valga. Porque cuando Él quiere invadir la ciudadela, esa ciudadela Él la invade y le hace así. ¡Pum! Yo quiero que usted ore conmigo en esta noche. Yo quiero que usted medite ahí donde usted está y usted entienda que Dios tiene un propósito y que el propósito de Dios para con usted es un propósito de salvación, sí, es verdad, pero hay un propósito eterno y es de formar a Cristo en nosotros. Y yo quiero que usted salga de aquí en esta noche deseoso, deseando que el propósito de Dios se cumpla en su vida. El asunto no es que usted y yo hagamos, porque a veces queremos vivir un evangelio de hacer y de Señor, úsame. No. El deseo más grande que Dios tiene es trabajar contigo y conmigo. Ese es el deseo más grande que Dios tiene. Lo otro es secundario. Yo quiero que usted haga una oración ahí por usted mismo y dígale, Señor, yo quiero que Tú cumpla tu propósito en mi vida. Yo quiero desear tu propósito, el propósito de tu voluntad. Señor, gracias. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Como dice el apóstol Pablo. Y danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Para comprender la altura, la anchura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, pero con todos los santos, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia de propósito, Señor. Una iglesia centrada en tu propósito. Que nada ni nadie pueda estorbar el propósito de Dios en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender que nada pueda dañar ni estorbar el propósito tuyo en nuestras vidas. Que las nimiedades, los pleitos muchas veces, esas cosas de la carne, Señor, que retardan el propósito tuyo muchas veces en nuestras vidas, quítala, Señor. Y Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshekina.org. Dios te continúe bendiciendo.